Quiero dejar constancia de que cuatro días antes de la realización de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral realizó una conferencia de prensa a la que acudieron periodistas, medios de comunicación, oportunidad en la que se explicó ampliamente justamente los detalles del TREP. Yo tengo aquí algunas publicaciones, una por ejemplo de Infobae de Argentina, que en uno de los tramos del texto manifiesta lo siguiente. Es Infobae, que es una agencia de noticias argentina. La nota titula: más de 7 millones de bolivianos eligen presidente y por primera vez en la historia hay posibilidades de balotaje. Dice esta nota de Infobae: una de las novedades anunciadas por el Tribunal Supremo Electoral es la contratación de unas 7.000 personas para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, con el que se pretende tener el conteo parcial de votos hasta un 80% la noche de la votación. Reitero, cuatro días antes de la elección, el tribunal anunciaba que el TREP solamente iba a realizar el conteo hasta el 80% de los votos. El TREP, que es un mecanismo no oficial, no es el conteo oficial, simplemente una transmisión rápida de datos.